Pues entre el desayunito vamos también haciendo nuestro mandado. Hay que aprovechar, hay que aprovechar. De acuerdo. A la calle 238-5111-01800-716-2330, la línea sin costo. Y el contacto en el Messenger permanente a la calle radio@hotmail.com. No perecedero. Exactamente, este no es perecedero. Y la verdad es que, ¿qué ambiente tan bueno se vive en los mercados? La verdad es muy bonito estar en los mercados por la gente, por los... Sí, no, definitivamente. Yo siempre he dicho que es una de las primeras cosas que si me voy a vivir el extranjero, extrañarías. No lo dudo, la neta. Estamos hablando de muchísimo movimiento, estamos hablando de mucha interacción y estamos hablando de que estamos reproduciendo en un espacio público la cultura mexicana. Y qué mejor que ser partícipes de ello. Y no solo consumiendo, digo, me refiero a que el hecho de uno venir y disfrutar de esto como que sí te va llenando, ¿no? De esta mexicanidad popular muy chida. Oye, ¿y si nos echamos una botanita? Vale, ¿no? Bueno, Hacer estómago para la comida. Exactamente, que científicamente, o bueno, más formalmente se llama refrigerio, ¿no? Yo le diría un tentempié, ¿no? Y que también tiene su importancia vital en las dietas balanceadas. A lo mejor dices, a ver, pero ¿qué pasa? Tú estás tan flaco y te la pasas comiendo todo el día. Digo, tampoco se trata de eso, sino simplemente es entre las comidas fuertes, que es del desayuno, la comida y la cena, entre estos dos espacios podemos hacer el tentempié, el refrigerio. ¿Y esto para qué nos sirve? Para agilizar nuestro metabolismo, para en sí no estar tanto tiempo con el estómago vacío, sino que se mantenga activo sobre todo. De acuerdo, muy de acuerdo. Y pues, ¿te late si vamos buscando un tentempié, Jenny? ¿Unas papitas, unos churritos? Mira, puede ser, pero estamos en el mercado. Y hoy estamos sanos. Claro. Entonces vamos a darle a aquellos tentempiés de mercado que se nos ofrecen en cada pasillo. Órale, va. Estamos aquí con Berta. Nos quedamos aquí porque de repente se nos antojaron que las gelatinitas, nos llamó la atención, de verdad, las gelatinitas, el vaso de fruta, el vaso de verdura, y bueno, a lo mejor es verdura, pero la vemos que es como bien, digo, ¿se vende bien? Sí, la ensalada más que nada porque es más fresca y más nutritiva, y hoy en día pues tenemos que esforzarnos más para tener una mejor salud. Oye, ¿qué más nos tienes así como para antojarnos, para ofrecernos a la gente que nos está escuchando? Ay, pues mango con chile, tenemos los domingos, ay, cuidado, los fines de semana fresas con chocolate, cubiertas de chocolate. Uy, ¿qué tal? Así con la fuente de chocolate y la fruta con miel y granola, con yogur, con chantilly. ¿Y como a qué hora viene la gente? ¿Viene a desayunar o ya viene después del desayuno? No. Más que nada como eso de entre 7 y 8, porque entran a la escuela los niños y vienen a desayunar. Ya un poquito más tarde, pues los que entran a trabajar. ¿A manera de lunch? Algo así, sí. Algo más nutritivo para empezar el día. ¿Y qué piensas tú, Berta, de esto, de las opciones que tenemos para matar el antojo? ¿Recomendarías tú entonces este tipo de antojitos como los vasitos de fruta a otro tipo de antojos? Pues yo creo que sí, ¿no? Es mejor un vaso de fruta que unos 3 tacos, ¿no? Es más saludable. Que claro, ¿verdad? Que a lo mejor dicen los tacos son más ricos, pero es más saludable el vaso de fruta que los tacos. Oye, ¿y qué, cuándo vendes más? ¿Los fines de semana o entre semana? Entre semana es un poco más tranquilo y por lo regular como en domingo se pone el tianguis, pues sí hay un poquito más de venta en domingo. Es el día que más se vende. Y además ya tienes a tus clientes, ¿no? Ah, no, claro que sí, pues así tiene que ser. Sí, sí. ¿Quién es la gente que más viene? Pues en las mañanas pues son así, pues las familias, ¿no? Los niños, pero como en ese mercado viene mucha familia, entonces es lo que se ve, que vienen las familias, los papás o la mamá y la hija, o sea, así con convivencia. O en la tarde, a mediodía, que es que salen de la escuela, pues los amigos, ¿no? Que a pesar de las prisas y de que nuestros hábitos alimenticios se han modificado a lo largo de nuestros estilos de vida, que no se pierda el venir a comer con la gente que queremos, ¿no? Pues muchísimas gracias, Berta. Consumiendo repetidamente los antojitos que nos ofrecen.